estamos de vuelta ya para a 10 minutos de finalizar, así que vamos a ir haciendo ya la mención de los sellos que me han ido apareciendo. Tanto hombres, en realidad no son muchos, solo voy a ir mencionando y después ya luego de hoy. Así que vamos acá a ir mencionando algunos que no pude mencionar antes, tanto como hombres y mujeres. En lo que es en mujeres seiyuu tenemos a Chiwa Saito, que es seiyuu de Senyo Gahara, de Bakemonogatari, Homo de Akemi, de Madoka Magica. Y después que otro tengo por acá que sea más o menos conocido. Bueno, más que nada conocido tenemos esos dos, que es Senyo Gahara y Homura de Madoka. Después tenemos a lo que es a Yui Horie, que justo la mencioné hace poco, que era la seiyuu de Tsubasa Hanakawa, pero también es seiyuu de Minori de Doradora, Naru de Lovegina. Ella también es la seiyuu de Coco de Golden Time, entre otros demás, que son muchos y muchos. Siguiendo con esto, tenemos lo que es a Naoto Yama, que es la seiyuu de Shitogeki Usaki, Yui Yugigahama de Odegaigo, y Chiho Sasaki de el demonio que trabaja en McDonald's, que es Hatarako Mausama. Luego tenemos a lo que es bueno, acá ya me piden algunos sellos que ya les he ido mencionando. Por acá puedo encontrar lo que es a los sellos también de masculinos, que tenemos a Nobuhiko Okamoto, que faltó mencionar, que es sello de Bakugo de Boku no Hero, Rin Okamura de Aumetsubsis, Accelerator de la saga de Index. Es también el sello de el tipo de Takumi y soy de la tipa que se vestía, que era del consejo estudiantil y se vestía de Mei y eso. La verdad es que soy muy mala recordando. Como digo, hay muchos seiyuu en el mundo del anime, bastantes que son reconocidos, otros que tienen pocos papeles, hay novatos y así. Es muy muy variado, la verdad, la cantidad de seiyuu que hay. Como expliqué, para ser seiyuu hay que primero pasar por un entrenamiento, aprender a poder sentir al personaje y poder transmitir la sensación del personaje. O sea, ser seiyuu tampoco es que es algo así de simple. Es justo como explicaba, es como las estrellas de Hollywood te entrenan para que puedas ser popularidad, ya que un seiyuu en Japón es el boom de todo, es lo más reconocido. Y eso, eso sería más que nada lo que es un seiyuu. He mencionado de todo, así que eso sería el tema de hoy. Ya para ir finalizando, voy a ir dejando dos temitas y vuelvo con lo último ya. Así que ahí nos vemos en unos momentitos para dar las últimas noticias para finalizar. ¡Sa!みんな一緒に! なりたい。向こうぜ。鍛え続けた。向こうぜ。己の武器を。向こうぜ。今振る時だ。向こうぜ。冒険者なら。向こうぜ。楽園目指し。向こうぜ。人目気にせずに。可愛いビル見つけた。 言わんのじゃない。 出方が全てじゃないけどな。 やっぱり男はハードワーク。そう楽しんで ya tiene página, así que estoy dejando aquí el link de la página para que vayan a darle like. Ahí voy a estar haciendo las repeticiones de los programas, tanto de la semana pasada como el de hoy, ya está subiendo en un rato. También quiero avisarles que vamos a comenzar a tener un top semanal todos los lunes, así que voy a estar publicando hoy lo que es un top de tanto opiniones anime en general, tanto emisión como pasado, para que voten, y así el número uno va a ser más o menos de la radio. Esa va a ser una de las dinámicas que tiene la salita de Dotaku. Así que todo eso voy a estar ya publicando estos días en la página. Y para que también sea compartida tanto en la página de Radio Boki. Como dije, va a haber tanto las repeticiones. El top semanal, que va a ser todos los lunes. Van a competir 10 animes cada semana. El que tiene más votos va a ser el número 1 y va a ser el más sonado en la radio. Y también el programa. Y los que tengan menos votos van a ir saliendo para ir agregando así opiniones. Pasan como una dinámica así para tener un top semanal aquí en la secta de Tataku. Después también van a ver muchas cosas entretenidas. Tanto así para no que sea solamente de esta. Esa es una de las noticias que iba a dar. Así que ya pueden ir dándole like. Yo voy a estar ahí modificando y agregando todo para que vayan ahí. Para que puedan tanto escuchar el programa de la semana pasada como el de hoy día. Así que ambos van a estar ahí para que lo puedan descargar y escuchar. Y el top también que ya voy a estar publicando. Y puedan ustedes ir votando por cuáles son los openings y ends que van a estar compitiendo para saber cuáles son los el número uno. Así que eso sería todo. Conmigo será hasta el próximo lunes desde las 6. Y nada, vamos a mandar un saludo a todos los que están acá. Un saludo para el pana Miguel, Aido321, Yandy Sinjaren, Nausuke Torres y Neo Hub Sebastián. Eso sería todo por hoy. Y los dejo con el tema de hoy, que es para cerrar. Un tema bastante calmado. y nos vemos la próxima semana. Adiósito.